Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Llegando la primavera. Llegando, hermoso. Un día precioso. Este programa número 43 de La Gallina Cacarea. Muy bien. ¿Qué me contursi? ¿Sí? ¿Estamos bien con el número 43? ¿No? Sí. Ah. Ya perdían la cuenta. Bueno, ¿cómo les va este programa que hacemos todas las semanas con María Belén, Álvarez Rivera y quien les habla, Pamela McKay? Y bueno, como siempre comentamos, tratamos de compartir por aquí cosas que pasan, actividades que suceden en este territorio y otros que están vinculados a la producción de alimentos, la soberanía alimentaria, el cuidado del suelo, de la tierra, del agua, otros espacios de formación, de todo un poco. De todo un poco, agroecología, biodinámica. Así es. Agricultura familiar. Hemos charlado de salud, porque todo está también atravesado por cuestiones de salud. Otros modelos de comercialización también. Y algo de eso va a tener el programa del día de hoy. Porque, bueno, los compañeros y compañeras que son vecinos acá de Ucatrás, de la Unión Campesina de Tras la Sierra, cuya marca es Monte Adentro, inauguraron hace poquitos días, el sábado de la semana pasada, un tremendo local ahí a media cuadra de la Plaza Central de Villa Dolores. Re bien ubicado. Re contra bien ubicado. Así que, bueno, el sábado estuvo ese festejo con un montón de gente, compañeros de otros territorios, también acompañados de institucionalidad, porque estuvieron allí presentes, bueno, intendentes, concejales, responsables de las áreas de turismo de la zona, de Las Rosas, de Las Tapias. Interesante porque la verdad que es una propuesta atractiva, que, bueno, tiene que ver con eso, con poner a la venta esos productos que se hacen desde los espacios colectivos, en este caso, bueno, en Tras la Sierra, pero a su vez ellos son el canal para traer productos de otros cooperativas y otros espacios colectivos de otras provincias. Así que, bueno, allí hay sobre todo alimentos, básicamente, pero desde fideos, legumbres, dulces, bueno, los quesos que hacen ahí, vinos, mieles, de todo, alfajores. Bueno. Alfajores pudimos degustar. Qué rico. Así que muy interesante, vamos a ver también si hoy podemos ampliar un poco más todo este proceso de tantos años que bueno, viene llevando adelante Monte Adentro Ucatrás. Qué bueno. Otra de las cosas que vamos a comentar son las jornadas que se van a hacer, jornadas de la Universidad Nacional de los Comechingones, con la presencia de Sandra Clemente, que es directora de la Diplomatura de Agroecología, y César Gramaglia, que es el ala de la parte más práctica. Uh-huh. Va a ser del 17 al 19 de octubre, esos tres días, con una parte muy práctica de salida a campo, a dos fincas, ya nos va a contar Sandra. Y finalmente Marina Sánchez de Prager no viaja, sino que va a hacer un Zoom abierto a la comunidad, así que todos la van a poder conocer. Vamos a ampliar en este programa todo esto de las jornadas y en qué consiste, y nos va a ir contando todo Sandra. Sabes que nos olvidamos de comentar, porque nos metimos de lleno al tema, pero bueno, comentar que este programa sale los días jueves a las 11, se puede escuchar por FM Identia, el 103.3 de la Villa de Merlo, pero que tiene, bueno, una llegada bastante importante a toda la zona. Los días sábados a las 18 horas por Radio La Bulla, labulla.org, y los domingos a las 13 horas por Radio San Javier 89.5 o por internet también radiosanjavier.com. Así que, bueno, ahí agradecerle a las tres radios que nos transmiten. Y también contarles que este programa está apoyado por Constelación Semillas, que luego vamos a leer un poquito de qué se trata. Uh-huh. Y seguramente en estos días vamos a poder entrevistar y profundizar sobre el proyecto tan interesante de Constelación Semillas. Bueno, también en el día de hoy vamos a estar comentando cómo viene esto de el avance de el debate de la adhesión o no al RIGI, al régimen de incentivo a las grandes inversiones, que bueno, como está en el poder legislativo de la provincia de San Luis, vamos teniendo noticias semanalmente, prácticamente. La semana pasada comentamos que las asambleas se habían reunido con la Comisión de Ambiente y esta semana con la Comisión de Finanzas y Asuntos Constitucionales, junto a otros diputados, diputadas que estuvieron presentes en esa comisión. Así que vamos a profundizar un poco cómo va ese debate y bueno, qué dicen de ambas partes, ¿no? Muy bien. Otro de los temas que vamos a comentar hoy es e invitar a unas jornadas del día sábado, jornadas de biodinámica, de agricultura biológico-dinámica, el día sábado 21, ya lo dijimos, en paralelo el mismo día de 11 a 17, tanto en Villa Las Rosas, en la Escuela El Trigal, como en Merlo, en la Escuela El Cuenco. Es abierta y luego comentamos en qué consistirá. Buenísimo. Tenemos una agenda muy cargada. Siempre decimos lo mismo también. Vamos a estar comentando que ya se hizo la convocatoria pública para la asamblea ordinaria de la Cooperativa de Agua de Merlo, que esto va a ser el sábado 5 de octubre a las 13 horas. Ya vamos a comentar un poquito más. Pero bueno, para que todos los socios y socias se lo vayan agendando. Y otra que está un poco sobre la fecha es también comentarles de un encuentro, un taller intensivo de bioconstrucción donde conjugan también permacultura y hierbas. Esto va a ser del 19 al 22 de septiembre, o sea, falta poquito, en la Reserva Ecológica Volcán Poca, en la zona de Pocho, Córdoba. Vamos a pasar un par de contactos para consultas e inscripción. Ahí va. Y nos queda una, creo que última invitación, y que tiene que ver con una actividad que va a ser en este caso en la ciudad de San Luis, el sábado 21 de septiembre. Bueno, y esta invitación tiene que ver con, se llama La Organización Comunitaria en la Coyuntura Actual, y en este caso está convocando lo que sería el Centro de Prácticas Pedagógicas y Sociocomunitarias de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Así que ya también vamos a ampliar en breve. Bueno, un montón de cosas. Si no tenemos nada más, nos vamos a escuchar un temita musical. Ah, queda. Y ayer fue el encuentro de semillas en carpintería. El día sábado. El sábado. Domingo. Ah, el domingo, cierto. No sé, nos confunden todos los días, pero el día domingo, exacto, fue el día de la feria de intercambio de semillas, saberes, con talleres, etcétera, como para contar algo. Ahí va. Bueno, nos vamos a un temita y ya volvemos. Picoteaba un cordero, la lechuza se prendió de los ojitos de una rana chiquitita y de un sapito. Todas las abejas y todas las ovejas fueron masacradas por la gran araña. Los mosquitos picoteaban a un chancho estancado, masticando mariposas de los pantanos. ¡Ay, qué divinos están! ¡Un cazador! Un pavo real perdió todas sus plumas en una sangrienta encrucijada de pumas. La calandria fue atrapada por la serpiente, los conejos pisoteados por el elefante. La hiena cantaba una triste canción, las hormigas bailoteaban sobre las iguanas, el caimán se comió al pajarito que le limpiaba los dientes con su piquito. ¡Ay, qué vida es esta! Dijo un cazador. Salieron a matarse todos los animales, oh, oh. Salieron a matarse todos los animales, oh, oh. Bueno, volvemos a este segundo bloque. Como les comentábamos al principio, vamos a tener una comunicación con Pablo Blanc. Él es integrante de lo que es el proyecto, la marca Monte Adentro, de una organización vecina acá de la Unión de Campesinos de Tras la Sierra. Y comentábamos que el sábado se inauguró un hermosísimo local en Villa Dolores. Así que bueno, lo vamos a saludar y compartir ahí, hacerle algunas preguntitas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? María y Pamela, hola, acá. Hola. Te saludamos. Hola. Hola, María y Pamela, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Habrás descansado algo o no? Un poco, porque las emociones el domingo seguían dando vueltas. La verdad que estuvo muy, muy intenso, muy lindo, ¿no? Lo que se vivió el sábado, porque fue como un punto de llegada de muchísimos procesos de mucho tiempo, no solo en lo comercial, sino en lo productivo, en lo organizativo, y después, bueno, porque es un punto de inicio también de muchísimas otras cosas que se van a ir dando, que, bueno, nos ponen un desafío enorme. Entonces, como que fue un poco de descanso, un poco de que decante todo eso para tratar de encontrar el puntapié para arrancar ahora en la semana. Muchas lágrimas, mucha emoción, estuvo hermoso. Si querés, para quien no tiene idea, por ahí podemos arrancar compartiendo un poco más de la organización y después vamos al caminito este para llegar a lo del sábado. Dale, bueno, cuento eso. La organización marco de donde sale todo esto, el Movimiento Campesino en Córdoba, que es una organización territorial de familias campesinas de todo el arco noroeste de Córdoba, que es un poco la zona de Córdoba, una provincia partida en dos, ¿no? Hay una mitad que es el sureste, que está más incorporada a lo que es la región pampeana, agroexportadora, y el noroeste, la región donde sigue habiendo monte, donde sigue habiendo familias campesinas y donde sigue habiendo diversidad de producciones, ¿no? Entonces, bueno, el Movimiento Campesino tiene ya más de 20 años, en los últimos años con un desarrollo muy muy interesante también en zonas urbanas, sobre todo más norte, en Cruz del Eje, en Funes, en Río Seco. Parte del proceso que tenemos la organización y la realidad misma de ir modificándose y transformándose, ¿no? Uh-huh. Y bueno, dentro de los muchos trabajos que se hacen territorialmente, desde abordaje de la salud comunitaria, desde la educación, desde la comunicación, también un eje central desde el territorio, ¿no? Todo el desarrollo territorial, el cuidado y la renovación del monte y todo un desarrollo muy interesante en torno a eso. Un eje central siempre fue la producción, ¿no? Desde los comienzos mismos y después dos pasitos más adelante la comercialización, ¿no? O sea, cómo hacer para que las producciones de las familias campesinas que generan arraigo, que generan trabajo, que generan territorio, puedan ser comercializadas y puedan llegar a la mesa de otras familias. Eso estuvo siempre en la mirada del movimiento desde que se empieza, pero bueno, en los últimos años, la primera experiencia fue más que nada participación en ferias, armado de red de comercio, una red de comercio en Córdoba, que se llama Red de Comercio Justo, y ya en los últimos 7 años nos planteamos un desafío que en ese momento nos parecía casi una locura, que era abrir 2 puntos de venta fijos, que es el local de Córdoba, Almacén Campesino Monta Adentro y Almacén Campesino de Villa Dolores. Y ahí empezó todo un camino de pensar la comercialización con mayor especificidad, con más energía puesta puntualmente en eso. Y también eso impactó en la producción, ¿no? Nos fue traccionando la necesidad de pensar la producción también con otra lógica, con otra energía, con otra sistematicidad, que es la que permite que hoy tengamos algunos productos que fueron siempre como bandera del movimiento, porque expresan un poco la lucha del movimiento y de las familias organizadas, que hoy puedan ser comercializados en distintos lugares del país. ¿Querés nombrarnos alguno de esos productos, lo que se hace más acá por Córdoba y los que, bueno, traen de otros territorios? Y lo más propio de que es lo que lleva marca, ¿no?, o identidad Monte Adentro, del movimiento campesino Córdoba, son los dulces de leche de cabra, los quesos de cabra, las mermeladas. En los últimos años también un núcleo de compañeras en zonas, porque también el movimiento tiene zonas bien metidas en el monte, donde el gran problema es la falta de agua, entonces son zonas más bien secas, y todo lo que nace de ahí, la producción más del monte, las cremas también, crema de jarilla, tusca, digamos, crema medicinal y pomadas que se hacen con insumo del monte, el cabrito, la miel. Y después hemos ido desarrollando en otras zonas que quizás tienen acceso al agua, pero no tanto a la tierra, otro tipo de producción, a partir siempre de la lógica de la producción organizada, ¿no?, colectiva. Y todo el desarrollo de triturado de tomates, de mermeladas, inclusive el otro día en el local, en la inauguración, podemos tener algunas producciones que se hacen con cuero, en cruel eje, carteras, materas, bueno, cosas muy interesantes que muestran un poco esa diversidad, ¿no?, de producciones que tiene el territorio. Uh-huh. Y después de otras organizaciones del país, estamos pudiendo traer yerba, estamos pudiendo traer quesos de una cooperativa de Isla María, quesos cremosos, barra, productos de Jujuy, embutido de llama, fío de maíz, chisito de maíz, quinoa, bueno, eso, una, y después, bueno, estamos empezando a incorporar también toda una línea de producción cooperativa de alimento consumo básico, arroz, fideo, aceite. Hicimos una primera experiencia la semana pasada de venta de 10 alimentos, 10 tipos distintos de alimentos de la canasta básica, para construir 20 bolsones de una comuna de acá de la sierra. Que bueno, una experiencia interesante porque tiene que ver con esto de cómo un poco lo intentamos transmitir el sábado, de que todo esto es posible en la medida que haya articulación de actores distintos, digamos, ¿no? Eso no solo ninguna organización solo puede construir un modelo distinto. Hace falta el Estado presente, hace falta también quizás personas que del sector privado puedan aportar esto, y sí hace falta que el resto de los actores entiendan que la organización tenemos una acumulación de experiencia en términos de gestionar cosas que quizás del Estado o del sector privado o no se hacen o se hacen de otra lógica. El otro día estuvieron participando acá del programa los compañeros y compañeras de UPRO, que bueno, también contaban esto de la venta de leche a ustedes y bueno, la visita que se había hecho a la fábrica de quesos. Así que bueno, también desde ahí, desde este territorio, nos sentimos un poquito parte de este proyecto. Y te iba a preguntar, bueno, eso, nombrar en este camino con quién más se fueron hermanando y con qué otras organizaciones acá se pueden conseguir todos estos productos que nos fuiste nombrando. Está bueno. Sí, primero un primer punto de hermanación, digamos, es con los compañeros y compañeras del Movimiento Nacional Campesino Indígena, ¿no? De donde también nacemos, nos nutrimos del laburo territorial, de intentar desde ese laburo territorial construir quizá una mirada más nacional que permita disputar sentido y que permite también instalar que en Argentina el campesinado, las familias de la agricultura familiar tenemos algo que decir y que proponer y que poner en la mesa lo argentino, ¿no? En eso los compañeros ahí de que vos nombrás, de San Luis y de Mendoza, de San Juan, de otras provincias con quien siempre hemos ido creciendo y aprendiendo. Después también el correr de esto de desarrollar la comercializadora nos hemos ido encontrando con un montón de experiencias, ¿no? De la cual nos hemos nutrido mucho. Estuvieron el otro día compañeros y compañeras de la red de alimentos cooperativos con la red nacional de comercialización, y así como están ellos, está Alta Red, que es una federación de cooperativas y de comercializadoras, y hay mucha experiencia. La UTT en Buenos Aires tiene un desarrollo muy interesante, la red de comercio justo del litoral, bueno, y un montón, ¿no? Un montón de cooperativas, de experiencia de comercialización que nos han abierto mucho el camino, mucho la experiencia, y nos han sobre todo ayudado a soñar que algo como lo que se inauguró el sábado es posible, digamos, uh-huh. Que no es un delirio. Y bueno, y después la mutual humana, ¿no? Más en lo local, la mutual humana que ahí en San Luis, en Merlo, tiene un punto de venta y de construcción, también ha sido central porque fue la posibilidad de dialogar con un sector que tiene más que ver con el mundo de los artesanos, de los productores de alimentos, más lo que ahí se nombraba ayer de la neoruralidad, de mucha gente venía quizás de otros lugares a estos valles a querer acá intentar también construir otra forma de estar en el territorio, y que nosotros que generalmente tenemos un vínculo más individual con esa persona en términos de llegados, de clientes, pero el poder hacerlo en términos organizados con una experiencia organizativa como es la mutual humana, también es parte de ese crecimiento y de esa potencialidad que se logra cuando uno se junta con otro y con otras a construir algo, ¿no? Uh-huh. El día de la inauguración, bueno, vos hiciste la visita guiada por ese hermoso y enorme local. Bueno, para quienes todavía no lo conocieron, si querés compartirnos un poco qué es lo que va a estar funcionando ahí y después nos decís bien la dirección, qué días está abierto, qué horarios. Dale, ahí lo que va a funcionar, porque el local es como la puerta de entrada, la referencia es grande. Pero ahí lo que va a funcionar es todo un espacio de venta directa al público, de acopio, de distribución, porque nosotros hemos desarrollado mucho acá en Villa Aurora, en la experiencia de monta dentro de Villa Aurora, es una experiencia de distribución a redes de consumo, a familias que se organizan para consumir este tipo de alimentos, a locales que a su vez venden, regionales, dietéticas, almacenes. Entonces hemos cerrado toda una experiencia interesante de distribución que también va a funcionar ahí mismo en este espacio grande que habilitamos el sábado, y también van a funcionar espacios de fraccionado y de producción. Está pensado para un futuro no tan lejano una hamburguesería de cabra. Tenemos todo listo para instalar las cámaras frías para todo el fraccionado y envasado de queso cabra, que es uno de los emblemas de la lucha campesina y del alimento que se produce en territorio, fraccionado de miel, y después un espacio muy grande de acopio, de producciones propias y de producciones de otras organizaciones, pensando en que sea un centro regional, digamos, ¿no? Que sirva para que algo que suele ser tan complejo y tan difícil de salirse de la lógica hegemónica como es la logística y el traslado de producciones, poder tener un centro donde puedan llegar los productos de distintos lugares y de acá distribuirlos hacia otros lugares también. Buenísimo. Entonces, bueno, todo eso es lo que funciona y un poco ahí lo que compartimos, que eso está gestionado por la Mutual Monte Adentro, que es un poco la estructura que hemos construido para desarrollar la comercialización, y la cooperativa La Campesina, que es un poco también la estructura que hemos construido para poder darle vida a este proceso de sistematizar más la producción, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, algo que decíamos que está bueno repetirlo hasta el cansancio, que esto va a ser posible en la medida que entendamos que a nosotros nos toca, por la historia, por camino, por el momento, gestionar algo que hay que pensarlo para otro y para otro, no solamente para nosotros. Muy, muy interesante. Y una cosa que también muy llamativa entre la mayoría de las compañeras que hablaron eran compañeras y jóvenes, ¿no? Muy, muy lindos, muy emocionadas ellas. Grabamos ahí un poquito algunos audios de las compañeras que bueno, que contaban y transmitían todo ese amor y lo decían tan claramente, ¿no? De que cuando uno compra un producto, no está comprando, ¿no?, una mercancía, está comprando, bueno, creo que ellas graficaban muy claramente todo el trabajo de sus propias familias, de los compañeros, de los vecinos, de las vecinas. Eso fue muy emotivo, ¿no? Fue muy lindo ver tanta juventud ahí participando. Totalmente, y además, bueno, son, como decía, compañeras que han venido del campo, que algunas han crecido en la organización, han crecido viendo la organización en sus propias casas, porque sus padres, sobre todo sus madres, son militantes de la organización y han sido las que la armaron, digamos. Y bueno, por distintas razones se fueron a Villa Dolores a estudiar, a trabajar, a buscar otro rumbo, y el local de alguna manera fue una contención donde pudieron encontrar una manera de volver a vincularse al campo, de traer el campo hacia la ciudad, ¿no? Y de poder construir ahí parte de esa experiencia de vida, de esa historia de vida. También, y lo venimos hablando mucho, ¿no? De hecho, que son compañeras jóvenes que están en un momento de la vida donde de alguna manera el laburo te define, el territorio te define y está definiendo tu proyecto de vida. Esto también que se ve el sábado tiene que ver con apostar a que esas compañías puedan encontrar en esto un proyecto de vida, ¿no? Qué bueno. Que veíamos que también se complica cuando los mismos procesos colectivos no se pueden sostener, se caen, a veces llegamos al punto donde hay que tomar decisiones, ¿no? Porque uh-huh. Cada uno tiene que construir su camino y bueno, me quedo o busco otro laburo por otro lado, y a veces no hay condiciones para generar más laburo, entonces los compañeros terminan necesidad optando por meter la energía en otros procesos. Un poco la decisión de dar este salto tuvo que ver también con bueno, animarnos al desafío de poder generar algo que realmente contenga, que genere más laburo, mejores condiciones de laburo, que es un uh-huh. enorme desafío que tenemos todavía mucho por recorrer en ese camino. Sí. Pero que eso se pueda transformar en un proyecto de vida. Hermoso. Bueno, la verdad, desde acá, muchas felicitaciones. Eso, como ustedes lo fueron contando, nos hicieron sentir un poquito parte a todos nosotros y nosotras. Y bueno, está buenísimo como este convite para pensarlo como un desafío colectivo, ¿no? Ahí ustedes con todo. Totalmente. Tuvo una trayectoria y un trabajo, pero bueno, con las puertas abiertas, como vos decís. Así que... Perdón, faltaría pasar la dirección. Ahí va. Un contacto. Fundamental. Esto, ahí va. Fundamental. La dirección es Perón 150 en Villa Dolores. Y vamos a estar abiertos de lunes a viernes, de 9 a 1 de, 9 de la mañana a 1 de del mediodía y de 5 a 9 de la noche. Y muy probablemente los sábados también hagamos algún horario. Calculo que por la mañana estamos ahí viendo cómo lo organizamos. Ahí va, buenísimo. Buenísimo. Perón 150 en Villa Dolores, así que el nuevo local ahí del Movimiento Campesino de Córdoba, Monte Adentro. Bueno, eso, nuevamente felicitaciones y ya seguramente en breve volvemos a llamarlos para ver próximas novedades. Buenísimo, aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Un abrazo grande, gracias a ustedes. Bueno, estábamos en comunicación con Pablo Blanc, él es integrante del Movimiento Campesino de Córdoba y nos contaba acerca de la inauguración del nuevo local que se realizó el día sábado en la ciudad de Villa Dolores. Nos queda un temita más como para compartir ahora, ¿no? Que tiene que ver con una actividad en la que vas a ser parte. Sí, va a ser el próximo sábado 21, se empiezan a superponer actividades y cosas. Ya dijimos en la escuela El Cuenco en Merlo y la escuela El Trigal en Villa de las Rosas. Va a ser una actividad que convoca la Regional de Biodinámica de San Luis tras la Sierra. Entonces, entre las 11 y las 17 está la jornada que ahora les voy a comentar. Va a haber un almuerzo a la canasta. Y vamos a tratar de compartir un poco qué es lo que hacemos en la actividad biodinámica, pero también pensando en un curso bianual que vamos a alargar el año que viene. El año pasado y el anteaño fue el primero que se hizo regional, donde se hace un fin de semana por mes. Vamos a contar un poquito de eso y vamos a hacer algo práctico para que un poco sepan de qué se trata y está abierto a preguntas, etc. Entonces, lo que podemos contar es que la agricultura biológica dinámica tiene como objetivo revitalizar a la tierra, por consecuencia a los cultivos, a los animales y al ser humano, produciendo alimentos de la más alta calidad. Así, una tierra revitalizada, sana, equilibrada y sensibilizada al cosmos será capaz de entregar a los vegetales y animales las fuerzas y sustancias materiales necesarias para que estos puedan convertirse en un verdadero alimento, en el más amplio sentido de la palabra, o sea, sustancia que da vida. Vamos a pasar un contacto para quienes quieren ya ir diciendo que van a ir. Paso el de Villa de las Rosas, que es el de Rocío, es 2664-229065. Y en Merlo, el de Luciano, que es 2604-536852. Entonces, repetimos, la escuela El Cuenco queda en la ruta 1, kilómetro 3.5, al lado de Constelación. Y en Villa Las Rosas es la escuela El Trigal, van a tener que preguntar por teléfono la dirección, pero es muy conocida. Y bueno, nos encontramos ahí. Vamos a estar los de la regional divididos por zona. O sea, los que estamos más cerca de Merlo acá y los que están más cerca de Villa Las Rosas y tras la sierra de aquel lado. Entonces, sábado 21 hay que mandar mensajito ahí para... Mandar mensajito o ir directamente, pero está bueno avisar porque nunca sabemos si van 5 o 30. Claro, los fines organizativos está bueno tal avisar. Cual. Y como hacemos actividades que las preparamos, bueno, ver el material y todo eso. Arranca a las 11 de la mañana hasta las 17. Bien. O sea, es una jornada, ni tan temprano ni tan tarde terminamos, se comparte el almuerzo y se comparten actividades. Invitadísimos todo el mundo. También, ya que lo mencionabas recién, vamos a agradecer a quien hace posible que estemos al aire y tiene que ver con Constelación Semillas. Bueno, Constelación, ya vamos a hacerle una entrevista en profundidad, pero es una semillería agroecológica. Bueno, vende semillas para la huerta y abono verde. Es una cooperativa colaborativa. Tienen también preparados biodinámicos, libros de biodinámica, tienen venta directa o por pedido, se puede pedir a través del WhatsApp, ahí pasamos el número, anoten, es 2664-36-76-91, 2664-36-76-91. 36 76 96 91. Entonces ahí para pedir las semillas agroecológicas o el abono verde o los preparados biodinámicos o los libros. También se puede ver todo el catálogo en internet a través de constelacionsemillas.com. ¿Y qué me queda? O ir personalmente de lunes a viernes de 8 y media a 13 horas ahí por la ruta 1, entre a poquitos kilómetros, sí, kilómetro 3.5 de Merlo. Es sobre la ruta 1. Entonces pueden conocer a Constelación Semillas o escribir a ventas@constelacionsemillas.com. Toda esa información. Así que, bueno, agradecerle a Constelación Semillas también el apoyo. El apoyo, tal cual. ¿Te parece que nos vamos a un temita musical? Muy bien. Ahí vamos. Hoy te donaría mi rescate para que cumplas tus sueños. Mis palabras preferidas para cuando tengas miedo y puedas hablar con los leones, convencerlos de ahuyentar a los que quieran lastimar. Voy a estar acá, miremos juntas el peligro, nada de esto nos va a derrumbar. Si te quemas, si te apenas, si te angustia, estoy acá, estoy acá. Si te quemas, si te apena, estoy acá, estoy acá. No hace falta transitarlo en soledad. Ojos en los tuyos y que puedas ver la valentía de tus pasos por el mundo. Besos de colchón y más caricias, telas de peluche y callar el eco del dolor. Mantas calentitas para proteger tus hombros, cuarzos rosas en el corazón. Si te quema, si te apena, estoy acá, estoy acá. Si te asusta, si te angustia, estoy acá, estoy acá. Si te quema, si te apena, estoy acá, estoy acá. Si te asusta, si te angustia, estoy acá, estoy acá. No hace falta transitarlo en soledad. Bueno, iniciamos el tercer bloque con el tema de las jornadas de la Universidad de Agroecología del 2024 de la Universidad Nacional de los Comechingones. El título es Tecnologías innovadoras para el fortalecimiento de la vitalidad de los sistemas productivos. Como dijimos, a cargo de Sandra Clemente y César Gramaglia. Esto va a ser entre el miércoles 16 y el viernes 18 de octubre, con salidas a campo, tanto del lado de San Luis como del lado de Tras la Sierra. Bueno, enseguida vamos a escuchar a Sandra Clemente, que nos va a contar un poco en qué consiste. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de poderles contar que En octubre se van a llevar a cabo las segundas jornadas agroecológicas en la región de Comechingones, impulsadas por la Universidad Nacional de los Comechingones, a cargo mío y a cargo del ingeniero César Gramaglia. Estaremos haciendo recorridas y actividades bien prácticas en emprendimientos productivos de la región, como lo son el emprendimiento Atahualpa y también el predio de la organización Darío Santillán, el Frente Darío Santillán. Y una de las primeras y principales temáticas que vamos a abordar en los tres días es el estudio cromatográfico según la metodología de Pfeiffer. Es una metodología innovadora para nosotros para poder profundizar en el análisis de suelos para conocer en detalle la diferencia entre suelos convencionales y suelos cultivados agroecológicamente, conocer eso que conecta el mundo orgánico y mineral y la actividad biológica del suelo. No solamente vamos a trabajar sobre la metodología, sino también sobre su interpretación. Y por último, en el último día, estará presente de manera virtual desde Colombia la doctora Marina Sánchez de Prager, especialista, ecóloga de suelos, y también va a abordar la temática desde la biología del suelo vivo. Esto será en los días, iniciamos el miércoles 16, luego el 17 el jueves y el viernes 18. Quienes quieran contactarse con nosotros para profundizar y saber un poquito más de todas las actividades y el programa, pueden contactarse por mail. Mi casilla de correo es sclemente@unlc.edu.ar y les daremos detalles. La actividad es arancelada y tiene un cupo limitado. Bueno, les agradezco mucho, María Belén, Pamela y Fernando, por esta posibilidad de difundir nuestro trabajo y también en pos del crecimiento del nodo agroecológico territorial, esta agrupación, digamos, de distintos sectores, de integrantes que algunos están trabajando a campo, otros están trabajando en docencia o en extensión en toda la región y bueno, vamos sumando actividades para conocernos, para visibilizar que la producción de alimentos de manera saludable es a través de las prácticas agroecológicas. Les mando un abrazo, muchas gracias. Estábamos escuchando entonces a Claudia Clement. Sandra. Eso si querés decirlo. Sí, estábamos escuchando a Sandra Clemente, directora de la carrera de la Diplomatura de Agroecología de la Universidad de los Comechingones, que dio un pantallazo de todas las actividades que se van a dar ahí. Repetimos que el último día hay un Zoom abierto en la Universidad de los Comechingones con una especie de clase de Marina Sánchez de Prager, especialista en suelos. Bien. Voy a leer esto antes que se me apague el celular, que es donde tengo la invitación. Y bueno, tiene que ver con lo que adelantábamos al comienzo del programa, es la convocatoria a la Asamblea Ordinaria que está haciendo, bueno, la Cooperativa de Agua de Merlo. Esto va a ser el día sábado 5 de octubre a las 13 horas, bueno, en el salón de la Cooperativa de Agua, Obras y Servicios de Merlo, ahí por la calle Poeta Agüero 760, en Villa de Merlo. Entre el orden del día, el temario propuesto por la cooperativa, una de las cuestiones bastante troncales que seguramente va a interesar a los socios y a las socias tiene que ver con el debate sobre las tarifas de este servicio. Por eso es importante la participación de los socios y socias. Recordemos que el formato cooperativa nos permite a los socios y socias la participación, ¿no? Y es casi como una responsabilidad ciudadana también poder informarse, estar allí, opinar, ¿no? Hacerse cargo. Estamos en un momento donde se cruza con un montón de otros debates y con modelos de más grandes de desarrollo, y donde el acceso al agua, la verdad que está siendo un tema muy complejo en el mundo, en nuestro país, en nuestra provincia y particularmente en nuestra villa. Ya hay inclusive un proyecto de ordenanza que también vamos a profundizar en su momento, pero que nos pone un poco en alerta porque en principio hay una propuesta de crear un ente donde, bueno, se abre un poco paso a la pérdida de soberanía de la cooperativa de agua, que bueno, me parece que ahí hay que darnos un debate acerca de, por un lado, cómo se caracteriza las gestiones de turno, digamos, y por otro lado pensemos si ese espacio se privatiza, nunca los vecinos y las vecinas vamos a poder tener la misma participación en un ente más bien privado, o que esté de la mano de un único tinte político, que en una cooperativa. Más allá de que cada quien tenga su mirada acerca de cómo está siendo la gestión, no digo solamente la actual, sino las anteriores, siempre nos parece que la herramienta de la cooperativa va a generar más posibilidades de participación de la población, de los vecinos y las vecinas, que bueno, que un ente más cerrado. Así que es importante participar sábado 5 a las 13 horas allí en el salón. Bueno, otra actividad que ya mencionamos es el taller que va a haber del 19 al 22 de septiembre en la Reserva Ecológica Volcán Poca. Esto queda en la zona de Pocho, después vamos a dar un contacto. Es un taller intensivo de bioconstrucción donde conjugan además permacultura y hierbas. Los facilitadores son Luciano Cordon, Tom Batista y Sacha Laniado, que es parte, él vive ahí. Es parte de los que impulsaron a partir de su mamá hace varios años todo este trabajo. Bueno, acá dice que es más práctico que teórico, 70-30, que están en una zona que ha sido habitada por comechingones, donde hay cuevas, saleros, etcétera. Así que el lugar, por lo que me dijeron, es muy, pero muy lindo. Y pasamos ahora a un contacto para los que quieran llamar y preguntar o consultas e inscripción. Es, 549-11-23-370-671. Y un mail que dice el árbol escuela de permacultura gmail.com. Bueno, así que es otra invitación a aprender y a convivir, porque son tres días donde, bueno, es un encuentro muy, muy intenso, porque es compartir todo el tiempo, y muchas veces en estos encuentros uno conoce gente donde, bueno, terminas charlando un montón de cosas de la vida, aparte de aprendiendo. Claro. Entonces hay que escribir ahí al mail como para participar, sería. Claro, para informarse y participar. Lo leo de nuevo. El árbol escuela de permacultura @gmail.com. Ahí va. Bueno, otra de estas invitaciones lindas que nos llegan tiene que ver con una invitación del Centro de Prácticas Pedagógicas y Sociocomunitarias de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de San Luis. Y en este caso es el sábado 21 de septiembre. Dice, nos encontramos para seguir pensando y fortaleciendo la organización comunitaria en tiempos de crisis y represión. Reforzamos el encuentro, la organización y las redes comunitarias para acompañarnos y sostenernos. Además, tendremos la hermosa visita de Humberto Tomasino, docente de la Universidad de la República de Uruguay, referente de los procesos de organización popular en la región, Y bueno, dice, como decía Rodolfo Kusch, en el fondo de todo no estoy yo, sino que estamos nosotros. Es una muy linda invitación. Esto va a ser en la ciudad de San Luis el sábado 21 de septiembre a las 10 horas en el Salón del Búho, calle 25 de mayo 2171. La organización comunitaria en la coyuntura actual. Así que bueno, esa fue una de las invitaciones. Seguimos con esto de nuestra agenda cargada. También compartir, como decíamos al principio, que esta semana las asambleas socioambientales estuvimos reunidas con, también estuvo el PIPSA, que es el programa interdisciplinario que aborda los asuntos ambientales, también socioambientales. Bueno, en una reunión con la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Finanzas de la Cámara de Diputados de la provincia de San Luis. Y bueno, básicamente el planteo es el posicionamiento acerca del rechazo al RIGI, los riesgos que esto puede traer. Por estos días se hizo pública, digamos, a través de uno de los funcionarios del gobierno de la provincia, que es Tromboto. Él dio una conferencia de prensa bastante extensa y, bueno, lo que expuso allí es que, por un lado, no se iba a tocar la legislación ambiental y, por otro lado, expresaron que el RIGI se iba a utilizar para las energías renovables. Bueno, cosa que nos permitimos la duda, digamos, ¿por qué? Porque el planteo fundamental es que el RIGI tiene un objetivo, que es básicamente generar seguridad en cuanto a jurídica y tributaria a empresas que inviertan por lo menos 200 millones de dólares, es decir, no son pymes, no son ¿no? pequeños emprendimientos, estamos hablando de mega empresas. El espíritu del RIGI tiene que ver con el beneficio para estas empresas. Entonces, bueno, nos llama un poco la atención, en primer lugar, que se proponga un RIGI para hacer un desarrollo bueno, de energías, que también decíamos está bueno dar este debate de qué matriz energética queremos tener, a quién beneficia esta matriz, si esta matriz cuestiona los niveles de consumo y de concentración de consumo tan desparejos entre algunos sectores del sector económico y la mayoría de la población. Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, parte del articulado del RIGI expresa que todo lo que se considere como un obstáculo para esa inversión, bueno, no se va a tener en cuenta. Entonces, eso abarca todo tipo de legislación. Bueno, por eso se sigue en alerta. La propuesta concretamente es, se hizo un pedido de que se utilice como mecanismo de participación ciudadana una audiencia pública donde se amplíe la mirada y justamente la participación de actores, ya que también le presentamos ahí un comunicado donde adhirieron más de 50 organizaciones de todo tipo, no solamente ambientales, organizaciones sociales, sindicales, partidos, de la cultura, de derechos humanos, feministas, o sea, organizaciones de la comunidad que estamos expresando nuestro rechazo al RIGI por las consecuencias en la salud, en la vida, en el agua que traería esto. Y con una excusa que es la generación de empleo, pero también debatimos mucho acerca de cuánto realmente se va en discurso y cuánto lo concreto sucede, basándonos en experiencias reales de otras provincias, ¿no? Así que bueno, eso, en relación a RIGI, no se sabe cuándo se va a votar, pero sí está el alerta permanente porque cualquier miércoles se puede abordar en la Cámara de Diputados y lo que se pide es que esto sea con participación ciudadana. Bueno, entonces nos vamos despidiendo ya de este programa